Ya baja la ventanilla y el que está dentro soy yo comiendo cheto. Pandilla, tranquilísimo. AMG Berlina con el cuero negro y chapa en lima. En el hueco guardado medio kilo de cocaína. Tranquilísimo. ¿Cómo? What happened to that boy? ¿Qué le pasó a ese toy? Si preguntan no estoy. Nunca sabes si mañana estás donde estás hoy. Salgo sencillo, chándal amarillo, estilo castillo, fumando un pitillo. Tranquilísimo. ¿Cómo? Tranquilísimo. En el hueco guardado medio kilo de cocaína. Tranquilísimo. Tranquilísimo. No necesito caminar. En la tienda marcha atrás. Amex, platino y Mastercard. Apesta la goma al derrapar. ¡Y suena! Llora conmigo solo mi yo. Está la vieja en casa y quiere echar el vestido. Tranquilísimo. ¿Cómo? Fumándome un bareto que parezco re bareto. Nunca paro de quemar, pero el bote siempre completo. Tranquilísimo. ¿Cómo es? No necesito caminar. Entro en la tienda, marcha atrás. Amex, platino y Mastercard. Aquí está la goma de rapar. Y suena.